El diputado Felipe Sicilia habla sobre las medidas que ha adoptado el gobierno de Rajoy, medidas que van a afectar a proyectos y subidas de contribución a los ciudadanos. Los socialistas creen que Rajoy mintió en la campaña electoral, y Novarcilla será uno de los organismos que se pueda ver afectado por los recortes. Lo primero que hemos hecho es lanzar una campaña a través de los medios de comunicación, por eso agradecerle el que estén aquí porque nos sirven de conexión con la ciudadanía, para darles a conocer estas medidas, porque son medidas que aparecen en un decreto ley en plena Navidad, donde la gente estaba pensando, pues, evidentemente, en otras cuestiones, y son medidas de calado. Más allá de un recorte que pueda haber en un ministerio, es que son medidas que va a afectar al bolsillo de los ciudadanos, que en Innovarcilla pues estamos pendientes de si nos van a recortar o no, y si ese recorte en investigación nos va a afectar. Pero es que, más allá de que eso pueda afectar a una ayuda o una subvención para nuestro centro tecnológico, es que los ciudadanos, cuando vean su recibo del IBI, lo van a ver incrementado en un 10%, algunos de ellos. Y pues es una cantidad más que considerable. Y muchos ciudadanos van a ver cómo, a partir de ya, en su nómina, le van a ir desquitando un tanto por ciento mayor, y le van a quitar un tanto por ciento mayor en su nómina, y por tanto lo van a ver mes a mes, porque luego tienen que darle más dinero a Hacienda, porque le han subido el impuesto de la renta. Y por tanto, las primeras cuestiones que hemos querido hacer es, evidentemente, dar a conocer, porque esto se hizo en un Consejo de Ministros, en plena Navidad, del que no se ha querido dar cuenta al Parlamento, porque al Parlamento se llevó simplemente para convalidarlo, donde el presidente del Gobierno sigue desaparecido, porque no va a ir al Parlamento a comparecer hasta que no entre el próximo mes de febrero. Que es vergonzoso que tengamos al presidente del Gobierno totalmente perdido, huido, no sabemos dónde está, y que tenga que ser la señora vicepresidenta la que ponga orden en el Gobierno, desmintiendo a un ministro, diciendo que lo que el otro ha dicho no es correcto, que con una descoordinación total. Y como digo, pues esto que se hizo en esa época en la que todo el mundo estaba pensando en otra cosa, queremos darlo a conocer. Estas declaraciones las hacía Sicilia en rueda de prensa el jueves 25 de enero. No solo darlo a conocer, evidentemente mostramos nuestro rechazo en el Congreso de los Diputados. Allí, en el debate, propusimos nuestras alternativas, que las hemos contado y las dijimos en campaña electoral, porque fuimos claros y le dijimos a los ciudadanos lo que queríamos hacer, y no nos tapamos cuando dijimos que íbamos a subir los impuestos. Pero claro, dijimos que íbamos a subir el impuesto de patrimonio, el impuesto para las grandes fortunas, un impuesto para la banca, para cuando la banca tuviera beneficio, que ese beneficio lo revertiera en la sociedad y sobre todo en la creación de empleo. Estuvimos hablando ciertamente de subir impuestos como el del tabaco. No nos ocultamos, lo dijimos. Vamos a subir el impuesto sobre el tabaco para destinarlo a la sanidad, para que luego no digan que la sanidad no se puede financiar y la pongan en tela de juicio. No, vamos a garantizar una sanidad pública y de calidad incrementando ese impuesto. Lo mismo que hicimos con el impuesto sobre el alcohol, quitando a vino y cerveza. También lo dijimos claro. Nosotros nos presentamos con un programa claro, que pusimos encima de la mesa, frente a otro que lo ocultaron. Por tanto, hemos planteado una batería de iniciativas en el Parlamento que lo que hacen es desarrollar nuestro programa electoral, porque ante estas medidas de ajuste, de recorte severo, hay otra alternativa, que ya les he comentado, como son el tema de estas subidas impositivas y creación de nuevas figuras impositivas, y gracias a eso podremos ir consiguiendo más ingresos que nos hagan reducir el déficit que tenemos y pelearnos con Europa para decirle que no tiene sentido que nos marquemos un objetivo del déficit en torno al 4%, porque ya a día de hoy todas las instituciones nos están diciendo que eso no es ni realista ni conveniente, porque lo que puede provocar es un colapso mucho mayor en la economía. Lo que conocemos como la contribución se verá también afectada por una subida. IRPF y subida del impuesto de bienes inmuebles, del IBI. Que sepan los ciudadanos que el gobierno de Rajoy, sin contar con los ayuntamientos, ha decidido subir el IBI, lo que todo el mundo conoce como la contribución. Pues se la ha subido el gobierno de Mariano Rajoy. Una subida que va en un incremento progresivo, que va del 10 al 6, entramos de 10, de 6 o del 4%, en función de cuándo se haya hecho la revisión catastral. En el caso de Bailén, que es el que evidentemente nos interesa a todos, esa subida es la máxima, del 10%. Por tanto, que sepan los ciudadanos que si ven incrementado su recibo de IBI, que lo van a ver, es porque estamos obligados a ello, porque así nos lo ha mandado por decreto ley el gobierno de Mariano Rajoy. Nosotros, de hecho, no lo habíamos ni tan siquiera previsto en nuestro presupuesto. Y ahí están las cifras, presupuesto que ustedes pudieron conocer y que yo, como concejal de Hacienda del Ayuntamiento, les invito a cualquier momento a su disposición a que puedan ciertamente comprobar cómo en nuestras previsiones ese incremento en el IBI no estaba, porque no era intención de este equipo de gobierno subir el IBI. Y como no era nuestra intención, no estaba ni tan siquiera reflejado en el presupuesto. El cálculo del presupuesto era el mismo de lo que se había recaudado en año anterior. Pero bien, vamos a tener que subirlo dando cumplimiento a las medidas de Mariano Rajoy, que sin contar con los ayuntamientos ha subido el IBI. No se ha quedado satisfecho con subir la renta, sino que también el impuesto de bienes inmuebles. Y en el caso de Bailén, cuya revisión catastral es de mucho tiempo atrás, será de un 10% esa subida, porque así, insisto, lo ha determinado el gobierno de Rajoy. Evidentemente, por responsabilidad, informaremos a los ciudadanos de esta cuestión. No les quepa duda que informaremos a los ciudadanos por qué se sube el IBI, a quién les afecta, a qué viviendas les afecta y en base a qué. Y la base es este decreto que el gobierno de Rajoy ha aprobado en cuanto entró a la Moncloa.